En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos Identidades y Encuentros, lunes 28 de agosto de 2017. Un placer volvernos a encontrar luego del fin de semana y del paro de transportistas del viernes, que lastimosamente parece que las autoridades no ponen cartas en el asunto y las cosas como que ya están dadas, ¿no? El alza se viene. Bien. Vamos a compartir con ustedes lo mejor de la música de nuestro planeta. Y para esta oportunidad hemos traído música del proyecto de Taitas y de Mamas. Este es un proyecto que rinde homenaje a seis leyendas de la música del país. Y vamos a iniciar escuchando a Don Nasa. Él nació, su nombre verdadero es Segundo Nazareno y nació en San Lorenzo, al norte de Esmeraldas. Llevaba 92 años cantando bambucos, chigualos y arullos. Digo llevaba porque este año, un par de meses atrás, lastimosamente ya fallecía. Vamos a ir compartiendo la música de cada uno de ellos y algo de su biografía que está escrito dentro del cuadernillo del disco. Escuchemos a Don Nasa de su disco que lleva por nombre Yo Soy el Hombre, precisamente la canción que da nombre a este disco, Yo Soy el Hombre. Thank you. de Teitas y de Mamas fue un proyecto financiado por el Ministerio Coordinador de Patrimonio en busca de rescatar el arte de 6 íconos de la música nacional, talentos innatos que cuentan su cultura creando e interpretando sus canciones que hoy constituyen un patrimonio sonoro para todos los ecuatorianos. Seguido vamos a escuchar a las tres Marías. Ellas con el tiempo han ido definiendo su propio estilo de interpretación vocal infalible e innovador, acompañada solamente del güiro y la bomba. Las tres Marías nos interpretan Hoy saben que las mujeres. Mariano Palacios hace su trabajo en el malecón escénico de la playa de Manta. Él vive en San Jacinto y con su ahijado cantan y cuidan de su huerta. Mariano Palacios nos interpreta a continuación La viuda afortunada. Simón, lo que le voy a contar, ponga mucha precaución, no se le vaya a olvidar. Oiga, compadre Simón, lo que le voy a contar, ponga mucha precaución, no se le vaya a olvidar. Que el hombre que hace fortuna y luego llega a morir, queda la viuda con otro, gozando del porvenir.

pachato kushaga wakashalya mitigrasha sina pachato kushaga wakashalya mitigrasha manayanga wakashatu kushiyasha mi wakasha manayanga wakashatu kushiyasha mi wakasha Pasalia puringi, rugu ya ya kamachirpa, ati pasalia puringi, saraya ku warmikuna, musangasha apinunga, saraya ku warmikuna, musangasha apinunga. A continuación vamos a escuchar a don Julián Tucumbi. Él nació en Pujilí, provincia de Cotopaxi. Aprendió a tocar la flauta mientras iba a caballo en su comunidad, Guija Grande. Don Julián Tucumbi nos interpreta Voy con mi rondador al Cotopaxi. Thank you. también fue parte de este proyecto Guillermo Ayoví, Papá Roncón. Enseñar es la misión de su vida. Este hombre octogenario es trascendental en la vida musical y cultural de su pueblo y del país entero. Bajo su magisterio y generosidad han pasado cientos de músicos que aprendieron todo de él y que han logrado preservar la música de marimbas que se hace en el norte de Esmeraldas. Papá Roncón nos interpreta a Nelson Estupiñán. Haciendo recuento un día, desde nuestra creación, para los antepasados que fundaron a Borbón, que Dios los tenga en su gloria y les dé su bendición. Qué contentos se pondrían en el cielo al escuchar el progreso de su pueblo que ellos lograron crear. Don Pedro Enrique Mosquera, doña Celia Esther de Miere, Antonio María Obando, doña Eloísa también, señor Leonardo Caicedo, el padre Adalberto Mon, don Catalino Montaño, fundadores de Borbón. La ceniza que arrojamos en el son Estupiñán, la ceniza que arrojamos en el son Estupiñán. Catedrático y poeta, como él no habrá otro igual. Catedrático y poeta, como él no habrá otro igual. Al esparcer la ceniza a lo profundo del mar, al esparcer la ceniza a lo profundo del mar, los peces y la sirena se pusieron a llorar, pidiendo al omnipotente que le dé descanso y paz. Llamo Nelson Estupiñán, va, enseñó a blanco negro, indio mulato mestizo, enseñó a blanco negro, indio mulato mestizo, se reunieron los genios de tierra, aire y mar, se reunieron los genios de tierra, aire y mar, para rendirle tributo al novelista sin par, para rendirle tributo al novelista sin par. Su nombre hacía llegar, por eso los finlandeses lo mandaron a invitar a dar una conferencia que querían escuchar. Por mandato divino, el compromiso falló, porque recibió un mensaje que Dios lindo le mandó. El pretexto fue una gripe que con el son acabó. Enseñó a blanco negro, indio mulato

en el camino van a estar, tú siempre para enseñarte lo mejor. Hay luces que solo están para alumbrar, otras para encandilarte la visión. Las luces son para algunos la señal, para otros un pasaporte a la ilusión. Cada cual tiene su luz que alumbrará, si pones la mano en el interruptor. Que se haga la luz, que se haga la luz. Las luces alumbran en la oscuridad, pero no te hablo de vela ni farol. Son luces que llegan mucho más allá, son estas que nacen en el corazón. Hay luz al final del túnel que alegró, pero solamente tú la encontrarás. El peor de los ciegos no es el que no vio, sino el que no quiso ver para no encontrar. Que se haga la luz, que se prenda el candil, derrámese la luna sobre el mar. Las manchas en el sol no se van a borrar, son para demostrarte que lo que brilla es tu luz. No olvides que está en tus manos. Ay, que se haga la luz. Camino soberano que te lleva hasta la luz. No calles con otra cruz, pero extiéndele la mano. Ay, que se al amigo haga la y al hermano que no pueda ver la luz. Cada cual tiene su luz y ha de salir a su encuentro. Ay, solo si busca por dentro, encontrará la virtud. Yo soy yo y tú eres tú. Algo en común tenemos, ay, es que si la sombra vemos es porque nos da la luz. Continuamos. Ahora desde Honduras, escuchemos a Café Huancasco. Esta es una banda hondureña encabezada por los artistas Pabelín, Pabel Núñez y Pabelón, Pabel Cruz. Desde su conformación como dúo en el año 2006 y luego como agrupación en 2008, se fue ubicando entre las propuestas musicales más populares de la región centroamericana. Ellos visitaron el Ecuador a raíz del golpe de Estado en Honduras. Ahí tuvimos la oportunidad de verlos y adquirir el disco. Ellos nos interpretan De Tributos y Otras Luchas. Personas en el mundo que viven al día con un dólar, y más de 1,000,000,000 de otros cuantos que por tanto nunca comen suficiente. Tres cuartas partes del dinero del planeta se lo lleva el 10% de la gente, y cada día se preguntan dónde explotará la próxima bomba nuclear.

el álbum Salón Lágrimas y Deseo, noveno álbum de estudio de Lila Downs, lanzado el 26 de mayo de 2017, en el que incluye colaboraciones de Mon Laferte, Carla Morrison, Andrés Calamaro, Diego El Cigala y la banda Tierra Mojada. Precisamente escuchemos la canción en la que interpretan Lila Downs y la banda Tierra Mojada, Son de Juárez. En mi memoria, el tiempo corre. Soy el aroma de cedro y de copal. Sagrado mi derecho de pensar. Quiero contigo que importan más. Mirar al cerro con este cielo, porque las nubes son donde sueño para vivir. La vida es bella y en mi memoria hay tantas cosas que cambian todo sabiendo amar. Te busco en todo y en cada estrella. Me sabe la vida tomar tu mano, doy vuelta al sol. Es un retrato Benito Juárez, es el hermano de Guelatao. Es un retrato Benito Juárez, es el hermano de Guelatao. Tenemos orgullo de amar la tierra fecunda, el cordón umbilical. El respeto al derecho ajeno es la paz. El día y la noche, la mujer y el hombre, somos la gente del oro de Anáhuac. El respeto al derecho ajeno es la paz. Cada país merece respeto, el dinero no manda, la raza es la misma, la raza humana. El respeto al derecho ajeno es la paz. En un pueblo de la sierra, un gran zapoteca cambió nuestra tierra con este gran lema. Traigo en el pensamiento Oaxaca. A continuación, escuchemos desde Argentina la banda Tiento, banda que fusiona el folclore con el rock. Ellos nos interpretan La Fin del Mundo. Me despido, soy Jorge Quesada, un placer haberles acompañado. Les invito para viajar nuevamente el miércoles a las 17 horas a través de la música por nuestro planeta. Nos despedimos escuchando a Juanjo Montesinos, cantautor de Temuco con casi una década de trabajo musical y una intensa actividad en vivo, con un pasado como guitarrista punk. En el año 2002 debutó como cantautor. Juanjo Montesinos nos interpreta para finalizar Identidades y Encuentros La Semilla Sagrada. La semilla sagrada me la quieren privatizar. Los ancestros están viendo esto desde algún lugar. En los bosques, caminos silvestres suena una humedad. Es la tierra la dueña de esto que les voy a contar. Ñuquemapu es la dueña de esto que les voy a cantar.